Acabar. Muy buenas noches, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo están? Camilo. Buenas noches, Camilo, ¿cómo estás? Una noche fría, no tan fría. Hola, chicos. ¿Qué fue, Charlie? ¿Cómo te va? Una noche fría, no tan fría, porque después de un chocolatito todo se arregla. Después de un chocolate. No, además, aquí la cabina siempre es verano. El verano eterno de la cabina es increíble. El verano eterno de la cabina. Esta cabina peluche, que es una maravilla. Y el festival del chicle. El eterno. A ver, joder. Una maravilla. La cabina tiene su todo propio. Pero sí, pero el sol quiso en la tarde. Siempre hablamos del clima cuando entramos. Es bueno, ¿no? A mí me parece que es buenísimo hablar del clima mientras uno entra, a mí me parece que es lo mejor. Siempre el sol que hizo, loco, fue increíble. Yo me tuve que hacer un trámite así de la universidad, de la central, en una fila que me demoré casi 2 horas, loco, con ese sol. Terrible, loco, increíble. Tremendo. Claro. Un chamuscadazo y no me puse bloqueador, nada. Así es Quito, así de bipolar es Quito. En un día puede estar muy bien y después puede estar triste. Triste, como se puso... Y estaba raro, yo como bajé al valle antes, había un olor a parrillada en todo el valle, que no sabía qué era. Es el sol. Un chorizo así, quemadín ahí. Es que está chamuscando las caras y los cuerpos de los bayunos, claro. Ese es el problema. Y había un olor así, como que espeso a parrillada en todo el valle. Ustedes que no bajan, no pueden tener esas sensaciones, loco. No nos podemos dar cuenta de eso. Pero igual, el clima estuvo bueno, pero es que yo también estaba saliendo del trabajo, no saliendo de trabajo, sino estaba en el trabajo y de repente dije, en este frío, porque estaba haciendo mucho frío, lo mejor sería tomarme un buen chocolate. Entonces lo que hice fue irme ahí al lado, o sea, no al lado, pero en la floresta hay un sitio de chocolate. Y también unos chocolates riquísimos y me tomé uno con jengibre y queso fundido. Mira tú, ¿a quién le va a aguantar, güey? Chocolate con jengibre. Que estuvo buenísimo y después me moría de frío cuando entré, pero después cuando salía no tenía frío. Sí. Mágico. No, sí, el chocolate siempre es buenazo. El chocolate buenísimo. Para todo sirve. Pero sí, no. Yo como tengo el estómago débil, es un muy chocolate divertido. A mí me patea horrible. Duro, claro. Entonces, no, mejor no. Ahí me deja así como... retorcido. Esa cara cuando te deja ya... Si pudieran ver, las personas que están escuchando, pudieran ver la cara de mi hermano, se darían cuenta de por lo que parece cuando está tomando chocolate. Claro, la noche es dura con el chocolate, pero bueno. Chocolate. Y así empezamos. ¿Qué fecha estamos hoy? Marzo 23. Gracias, Charlie. 23. Dele 23. Ya mismo se acaba marzo, ya mismo se acerca mi cumpleaños. En 5 días se acerca tu onomástico. Así, ¿no? Por ahí vamos. Qué locura. Pero no, voy a hacer todo, va a estar todo relajado este año realmente. Debe estar relajado. O sea, yo creo que por salud debe estar relajado. Además que sería una cábala, porque si no, no puedes seguir así. No, de ley, pero bueno. Así empezamos este programa, tenemos un especial, no sé, ¿quieres hablar un poco del especial que vamos a tener? Sí, hasta el principio lo que estábamos nosotros indagando es todos estos personajes de la música, básicamente el pop y del rock, que de alguna u otra forma incursionaron en otro tipo de facetas o en otro tipo de corrientes artísticas. O sea, queríamos ampliar un poco más, que no solamente sea lo artístico, sino que ellos, que estos músicos hayan entrado tal vez en otro tipo de disciplinas. Claro. Vimos cosas muy extrañas, pero no sé, o sea, bueno, tendríamos que verlas después, pero creo que Queen, el baterista de Queen, es astrofísico, o tuvo un doctorado en astrofísica, algo o algo así. Encontramos cosas así, pero como que nos fuimos entrando y nos enfocamos más en esta relación estrecha que lleva la música con el cine. Con el cine, con el séptimo arte. Con el séptimo arte. Entonces, el especial que vamos a tener ahora es más o menos, habla de esto, de los músicos que están... insertos en el mundo del cine y que muchísimo, y que, ¿no? Ajá, y que se dedican a eso también, le dan el mismo tiempo o más quizás a lo que es la dirección del cine, la producción del cine o la actuación en el cine, ¿no? Que muchas veces son conocidos por lo que hacen musicalmente hablando, pero su trabajo en el cine también es muy prolífico, o sea, tiene muchísimas cosas. Vamos a tener unos buenos ejemplos que se van a quedar medios locos igual. Que son de artistas que incursionan mucho en el cine, que son muy polifacéticos y que les va muy bien también en ese... Y hacen cosas muy buenas. Ajá. Pero lo que estábamos escuchando al comienzo es como todos nuestros lunes ponemos música nacional, lo que estábamos escuchando era el primer tema de Björn Borg. Era el primer tema... el perro. El perro. El primer tema de Björn Borg era el perro y también vimos desde Guayaquil, la mamá soy de Meta. Con Niño Goma. Niño Goma. Niño Burbuja. Niño Burbuja. ¿Has visto ese episodio de Seinfeld donde sale Niño Burbuja? No. No, y revienta la bola al Niño Burbuja. Bueno, es un episodio de Seinfeld. Ajá. Un episodio de Seinfeld que es chistosazo. De esa fiesta que fuimos que solo se pasaron tocando covers de esa serie de Seinfeld. ¿Cuál? ¿Qué fiesta? Hasta estaba acuerdo. Sí, qué buena fiesta. ¿Por qué no me acuerdo de eso? Pero para continuar con el talento nacional y con el rock nacional, vamos a tener ahora un doble. Nos vamos con Amanda Vixen, que es una cantautora relativamente nueva. Sí, ha colaborado con en algunos proyectos igual, pero ahora en su etapa de solista igual es una no sé, se ha direccionado muy bien en el mundo de la música igual, y ya tiene un buen nombre aquí. Pues, es conocida, o sea, ya mucha gente lo conoce. Tiene una buena voz igual. Sí. Y lo que es quiteña, esto es Amanda Vixen. Vamos a escuchar Pasado Imperfecto y después vamos con Ibu Copain con el tema Mutantes. Eso más o menos para que cachen. Ya, entramos con rock ecuatoriano y de ahí regresamos ya, yo creo que listos para empezar el especial, ¿te parece? Puede ser, ya vamos viendo. Ah, ya, hagámoslo. Ya, listo. Una. Volvemos en desfase. Chau. Dulzura de fortaleza. Con atrás. Sientes que no miras allá. Puede cambiar tu vida y solo vive hoy. Como un niño y de tu sentimiento, de dolor pasó el alma y respira el sol y mira el amanecer. Ilusiones que vienen y van, te empiezas a regresamos aquí en Desfase Insomne con un cargamento de música ecuatoriana, ¿no? Sí, bueno. Sí, sí. Todo está buenazo. Lo primero que estábamos escuchando era Amanda Vixen con Pasado Imperfecto y después Ibu Kaupain con Mutantes. Exactamente. Estábamos cachando, no cachamos muy bien esta producción del solista Ibu Kaupain. Igual, él era, creo, antes trabajaba con Sick, creo que trabajaba con la banda Sick. Sí, era el vocalista de Sick. Era el vocalista de Sick, ajá. Y entonces, después yo lo había visto algunas veces haciendo tributos. El otro día le vi, fue en el teatro, en el Variedades. Ajá. Exacto. El tributo a Perfect Circle. De ley, y nada, lo que estábamos escuchando era como una onda medio industrial, tenía un poco de tiempos lentos igual, más o menos así, ¿no? Y porque yo me acuerdo que él tenía covers de Nine Inch Nails, ¿sí? Con Six sacaba covers de Nine Inch Nails. Fue caso, ¿no? Y sí. Los de Tool, ¿no? Tool también sacaba full. Sí, que también sacaba cosas. Pero bueno, ese era el doble que teníamos, le damos la bienvenida. Exacto, sí, así. A la Gigi también, Gigi, que ya nos acompaña. Bueno, Charlie nos ha estado acompañando desde el comienzo, pero ha estado, o sea, como que algunas veces habla, otras veces, pero ves más también. Solo cuerpo presente. Exacto, solo cuerpo presente. Hola, hola a todos. Y la Gigi que por fin llegó. Sí. O sea, llegó, está bien. Decidí hacer una fuga, tengo que contar que voy a llegar ya a esta hora todos los días y ya no a las 9 como llegaba. Perfecto. Porque los quiero. No sé. Eso. ¿Y cómo logras fugarte? Así como que te das unas vueltas cerca de la puerta y te vas. Con tus cosas. Con la maleta. Se va de una. Sí, y aquí en el callejón se cambia el tutú y todo. Y se puede... Estoy llegando. Muy bien. Pero bueno, me parece loable tu parte, que de todas las formas posibles. Un esfuerzo, todo sea por una fuga con la misma onda de la que estabas, no sé ya. Pero bueno. Ay, parece bien. Y ahora sí, empezamos el especial. ¿Qué les parece? Nos parece perfecto. Bueno, entonces, como les dije, para recapitular todo nuevamente, lo que estamos, lo que el al especial que vamos a escuchar durante esta próxima hora y media, es sobre personajes de la música que de alguna u otra forma han considerado en el cine. Básicamente del cine, ¿cierto? Sí, en el cine, ¿no? Nos enfocamos la producción, en dirección y también... No, no sé si será producción, dirección y también actuación. Guiones, también textos. Sí. Había unos también textos. Guiones y textos, ¿cierto? Sí, al menos sí. Y actuación también. ¿De actuación también? Claro, claro. Actuación también. Señor. Sí, ahí estamos mostrando todas las facetas de los músicos, ¿no? Ya, entonces comenzamos con el primero, ¿les parece? Perfecto. Ya. ¿Con cuál vamos? Con este mítico baterista que después hizo vocalista. Pero que en realidad es, no es ni lo uno ni lo otro, sino todo el contrario. Es cocinero. Cocinero. Chef. No, en realidad nos vamos con Dave Grohl, que es el mítico baterista de Nirvana, que después se hizo vocalista de Foo Fighters. Pero que también debutó en el cine el año pasado con el documental Sound City, sobre el mítico estudio de grabación, también mítico, igual que el estudio de grabación homónimo, se llamaba Sound City también, y uh-huh. La banda, también es parte de la banda sonora de la película, y esta banda sonora de esta película en especial fue premiada con un premio, con un Grammy, con una estatuilla de los Grammy. Ganó un Grammy por banda sonora, creo, ¿no? Por banda sonora. ¿Ustedes ya la vieron? Sí. Yo me la vi. Es muy buena. Es súper buena porque muestra como la historia de este estudio, que era un estudio análogo, que trabajaba con muchísimos equipos análogos, pero que cerró. Ahí había bandas como, creo que los Queen, Fleetwood Mac y otras bandas, así como bandas de los 30, bandas fuertes de rock, empezaron a grabar en este sitio. Pero el sitio cierra cuando ya lo análogo se empieza a ir como a quedar hacia atrás, se vuelve obsoleto y empieza a venir la era digital. Pero ahora, como lo análogo de nuevo es como, ni siquiera, no sé qué fue lo que pasó. Dave Grohl, al final de cuentas, se dio cuenta que existían todavía estos equipos, intentó darles como vida nuevamente. Entonces todo el proceso en que le dio vida a todos estos equipos generó de nuevo este estudio y llamó a muchísimos de los artistas que estuvieron ahí trabajando con él, trabajando en este estudio, y empezaron a trabajar con él en un montón y empezaron a generar un montón de cosas. Entonces más o menos el documental trata de eso. Pero es lindísimo. Es chévere, y lo chistoso que es como que el principal del documental es la consola, porque exacto, se enfoca full en la consola de grabación, porque era una consola que les costó miles de dólares en ese entonces y que la dejaron abandonada, pero era una bestialidad. O sea, no me acuerdo cuántas entradas tenía, era una cosa tremenda, así. Es increíble, es una locura. Y la parte final la parte final es mítica, porque la parte final es como, yo podía hacer de otra manera. Pero vas a contar la parte final de ella, aquí al aire. O sea, pero es que no tiene una trama como una trama como... Párate, Camilo. Pero es que no hay una trama, ¿no? Se muere Dave Grohl, no voy a decir eso porque no se muere Dave Grohl. Se muere Dave Grohl. Lo entierra Paul McCartney. Electrocutado con la consola. Le muerde. ¿Qué será este botón? ¡Ah! Muerde el enchufe de la consola y muere. No, en realidad la parte final y épica es que en un instante Dave Grohl empieza a tocar la batería. Y de repente llega Paul McCartney y empieza a tocar la guitarra. Yeah. Y Chris Novoselic, que era el bajista de Nirvana, también empieza a tocar el bajo. Y son los tres. Entonces Dave Grohl decía: esto es increíble, esto es como Nirvana, ver a tocar a Nirvana, pero con un integrante de los Beatles. Entonces es una cosa súper extraña. Qué raro. Ajá, mítico. O sea, raro y mítico al mismo tiempo. Pero es buenísimo. Tienen que ver eso. Una maravilla. Pero bueno, vámonos con ese tema de Foo Fighters, All My Life. Y regresamos en Spacing Zone. Sí. Something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day when it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Twist. searching for something. Something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close. Closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day. When it comes around, it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Then I'm done, done. All of the next one done. Done, and I'm on to the next one done. Done, and I'm on to the next one done. Done, and I'm on to the next one done. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Gracias, hermano, por hacer la mano así. Marcelito, una bestia. Las manos así, para arriba, para los lados. Como bailoterapia. Como los aviones. Como los aviones. Pero por favor, tienes que ser siempre así para yo saber qué está pasando. Chévere, gracias. Estamos regresando, ¿no? De nuevo. Eso es lo mejor, ¿no? Camilo siempre regresa de nuevo. No regreso una vez, sino regreso de nuevo. Pero es importante hacer eso, regresar de nuevo. Regresar dos veces. Ajá, regresar dos veces siempre es bueno. Sí, bueno, bueno. Bueno, lo que estábamos escuchando eran a los Foo Fighters con All My Life. Y ahorita nos vamos con otro personaje más de la música que de alguna u otra forma incursionó en el cine, básicamente, que es Alejandro Marzoa, del grupo español Manos de Topo. Miembro fundador de Manos de Topo, ajá. Y bueno, no cachamos muy bien esta banda, pero el año pasado se presentó en el Festival de Málaga con su ópera prima que se llama Somos Gente Honrada. Y antes también había codirigido junto a Miguel Ángel Blanca, solista del grupo, el documental de ficción Your Lost Memories. Uh-huh. Entonces, ¿qué onda? Si escuchamos ayer un poco, más o menos, ¿qué tipo de música es Manos de Topo? Ay, ¿cómo podrías catalogar? Pop rock, no sé qué. Sí, es una cosa de pop rock, pero yo lo vi con elementos de psicodelia. O sea, a mí me pareció, era una cosa así medio, así como, no un pop rock muy convencional, sino que tenía también tal vez otros elementos. Y es más, el video también era un video que era diferente. O sea, sí, tenía un toque de... Bueno, no sé, parecía esa película del gabinete del doctor Caligari. ¿No? Ajá, parecía tenía más algo. O menos, ajá, tenía algo de la película del gabinete del doctor Caligari. Entonces, vámonos con esto, que es la banda de Alejandro Marzoa, Manos de Topo, y con el tema Tus Siete Diferencias, y volvemos en Desfase Insomne en este especial de músicos y dirección de cine, o cine en general, no sé cómo nombrarlo. Nos vamos con eso. A protestar con que te acaricio mal, que prefieres el sofá, estoy solo siempre al despertarme. Construyes tu ataúd con vistas al polo sur, parece que no eres tú, seré el último en enterarme. Y es bueno saber que existen otros planetas donde no siempre soy yo el culpable. Pecas cambian de lugar si me vuelves a engañar. Convenciste al tribunal de que era amor de conveniencia. Alguien viste tu piel, tu ropa le sienta bien. Aunque finjas serme fiel, encontraré las siete diferencias. Y es bueno saber que existen otros planetas donde no siempre soy yo tu segunda opción. Y cuando mancho el colchón no te causo mala impresión, donde no siempre eres tú la que entra en erupción. Si confundo tu ropa interior, donde puedes ser feliz sin que tenga que asistir a otro curso de fakir y poderlo reencantar en la pareja ideal y no tener que descubrir. Sigo enamorado sin saber que ella es actriz. El papel es malo aunque se ajusta a su perfil. Esconde mi cadáver enterrado en el jardín. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando es A Manos de Topo, esta banda liderada por Alejandro Marzoa, y la canción que se llama Tus Siete Diferencias. Y vámonos con unos saludos. Ah, sí, saludos. Leí que me pusiste saludos, me los escribiste y no me hubiera olvidado. Vámonos con unos saludos. Saludos a Buenos Aires, un saludo grande al Saham, al Andrea y al Cristian. Y también a Taquina, ¿cierto? La nueva perrita, sí, una sí. Taquina. La nueva perrita de Cristian. Sí, sí, porfa, si pueden mandar una foto ahí en Desfase de Taquina o de los cuatro, o de, como sea, mandan una foto. Y Cristian, sigo orgulloso de ti y estaré orgulloso para siempre de ti, Cristian. Eso. Ustedes tienen saludos, por si acaso. Sí, también a la Mechas, que nos esté escuchando. Mechas californianas. Creo que mis papis también se han vuelto unos fieles oyentes, escuchadores. Fieles escuchadores. Perdón por eso, papá. Unos fieles oyentes. Ojalá no hayan escuchado eso. A Santiago Mosquera también, que nos esté escuchando. Sanchito, a los años. A la Mechas ya le dije. Sí, a la Mechas. Bueno, no tengo más personas. A Gabriela también, si nos está escuchando. Y sí, y seguro. El cumpleañero. Ay, el cumpleañero. Con Gabriela seguro que el contrato se va a firmar el sábado. No hay ningún problema, Gabriela. Entonces, seguro, el contrato firmado sábado. Muy bien. Ya está listo. El cumpleañero. Ahora sí, el cumpleañero. A Lori, un saludo a Lori. Que están en el valle reunidos ahí haciéndose unas pizzitas por el cumpleañero. ¿En serio? Sí, creo que sin alcohol porque ya mucho la han metido. Claro, por favor, muchachos. Bajen un poco, es lunes. Es que con ellos no se sabe, es muy probable que sí lo estén haciendo, pero bueno. Pero bueno, esos son los saludos y el Sancho que cuente cómo van esos nuevos inquilinos igual. ¿Inquilinos? Sí. No sé, quiero preguntarle. Ah, ya. ¿Qué responde? Por favor, responde, Sancho, si tus inquilinos del fin de semana siguen todavía en tu casa. Si ya se fueron, lo que está pasando con ellos, por favor. Lo bueno es que estás vivo todavía y lograste comunicarte con nosotros, que es importante. Con tus dos riñones. Ajá, con dos riñones, eso es importantísimo, Sancho. No sabes. Bueno, y seguimos con el especial. Sí, ¿quién seguimos? Va? Gigi. Yo voy. Te tocó. Muy bien. Bueno. qué horribles son. A ver, ¿qué les digo? Bueno, ahorita vamos a escuchar a Wayne Coyne, que él es el excéntrico líder de la banda de Flaming Lips. Él debutó en el 2008 como director de cine con la aún más excéntrica, como diría Camilo en su repetición constante de palabras, Christmas on Mars, un musical de ciencia ficción que es para algunos una obra de culto, un documental musical, un musical de ciencia ficción, qué maravilloso es una eso, ¿no? Christmas on Mars, hay que cacharle. Pero bueno, entonces lo que vamos a escuchar ahora se llama Fight Test. Ajá, Fight ¿sí? Test. Escuchen a Flaming Lips. Las personas que no han escuchado Flaming Lips deberían escucharlo porque es una bandota. No me acuerdo muy bien, o sea, yo creo que parte de la banda sonora de Bob Esponja la hace el vocalista Primus, pero Flaming Lips y el vocalista Flaming Lips también ayuda. también hace cosas muy, muy buenas así con la banda sonora de Bob Esponja. Entonces vean y lo eso, que y lo que también más o menos lo que cacho es que todo, cada uno de estas personas, de estos músicos, son multi instrumentistas. Cacha, es también foco porque no solo se incursionan en otro tipo de disciplina artística, sino que también pueden tocar muchísimos instrumentos, cara. Es bueno, ya es foco, ¿no? Es buenísimo, sí, sorprendente. Eso. Sí. Sorprendente. Sorprendente. Excéntrico. Mítico, mítico, vamos. Toxoplasmótico. Bueno, regresamos en Despacio Insomne. Nos vamos con Flaming Lips. Claro. I thought it better not to fight. I thought there was a virtue in always being cool. So it came time to fight. I thought I'll just step aside, and that the time would prove you wrong, and that you would be the fool. If it's not now, then tell me when would be the time she would stand up and be a man. For to lose I could accept, but to surrender I just wept and regretted this moment. But you're with him now, I do no good. I should have fought him, but instead I let him. I let him take it. I let him take it. Regresamos a Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era a los Flaming Lips, esta banda extraña de música. O sea, no es extraña, es una banda más bien muy chévere, de música... excéntrica. De música excéntrica. No sé cómo catalogar a la música de los Flaming Lips, pero es muy buena. Seguimos en Despacio Insomne y ahora... Sí. ¿Nos vamos con algún saludo? Sí. Ah, sí, un saludo a la Pau. Qué bien que nos estés oyendo, qué bueno que hayas regresado aquí, que dejes de deambular por esas parroquias llenas de fantasmas. Qué bueno, te quiero. Zambisa. O sea, en Zambisa se pueden ver fantasmas. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Un tour ahí por tales parroquias, mi pobre hermana. Desapareció como por 2 semanas, yo te extrañaba. Qué bien que estés oyendo. Abrazos. Pero desapareció y estaba por algunas parroquias llenas de fantasmas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando a tu hermana, Gigi? Entonces, ¿qué haces? Charlie, continúa. Conversar con nosotros, Gigi, cualquier cosa, no hay día. En Zambisa era la leyenda, ¿te acuerdas de ese fantasma, el chicha dulce? El chicha dulce me atacó una noche que fui a dormir a Zambisa, fue horrendo. Era un fantasma que se metía en el cuerpo de niños y empezaba y hacía que los niños dijeran cosas dormidos. Entonces era muy extraño, un amigo se levantó y dijo que tenía como 2 o 3 esposas, así. Éramos esposas, éramos niños y se levanta así, tengo 3 esposas. Y yo era el único despierto, iba, no podía más del susto. ¿Y cómo saben que se llama chicha dulce? Porque se supone le pusieron que usted. No, la gente dueña de esa casa donde fuimos a dormir nos dijeron que era el chicha dulce, así, el fantasma y que nah, y cualquier cosa. O sea, no, que habían escondido un tesoro. Es la típica historia de en alguna parroquia ya. Donde, ajá. Chusalón. No, creo, ay, ojalá no haya sido Chusalón porque eso hubiera sido un poco más fuerte. Pobres niños. No se me entiende. No, está tremendo. No, sigamos, por favor. Ya vamos, continúa. Yo también tengo un saludo para el Jonathan que siempre nos escucha. Un beso enorme. Y seguimos. Seguimos. Ya, sigamos. Estoy elevándome. Sigamos, Charlie, mejor. Ahora, sí. Vamos con. Este rapero y productor musical de Wu-Tang Clan, líder y fundador de esta banda, fue uno de los un estrecho colaborador artístico de Quentin Tarantino y estrenó en el 2012 su primer film como director. Y me imagino que el nombre de la obra es El Hombre de los Puños de Hierro. Exactamente. Del 2012. Y es protagonista también de la película. Y también es protagonista de la película. Rapero, muy bien. Que y también es actor. Verán las películas que aparece. G.I. Joe. Wow. Rapo Man. American Gangster. Ghost Dog. Sin Control. Bueno, hay unas más ya. Y un montón más. Sí. Es que claro, si te juntas con Quentin Tarantino es porque necesariamente tienes que ser violento, ¿no? O sea, tienes que tener ideas violentas que después se plasmen en algún film. Es lo más probable. Entonces está bien. Sí, entonces vámonos con este tema de Wu-Tang Clan. Está mítica. Banda. Como siempre digo yo. Es que banda rapera. Es una maravilla de banda. Wu-Tang Clan es una neoyorquina, ¿no? Uh-huh. Neoyorquina. Y con el tema Cream. Regresamos. The New York Times side, staying alive was no job, had second hands, moms bounced on old men, so then we moved to Shaolin land, a young youth, you're rocking the gold tooth, low goose, only way I begin to G-York was drug loot, and let's start it like this son, rolling with this one, and that one, pulling out gats for fun, but it was just a dream for the team, who was a fiend, started smoking wounds at 16, and running up in gates and doing hits by high stakes, making my way on fire skates, no question I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question, I would flow off and try to get the dough off. Sticking up right boys on board. My life got no better. Same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong route. So I got with a sick tight click and went all out. Catching keys from cross seas. Rolling in MPVs every week. We made 40 G's. Yo, brothers, respect mine. I ain't gonna take now. Bow, boom from the gate now. Cash moves everything. Around me, cream, get the money, dollar, dollar bill, yo. Cash rules everything around me, cream, get the money, dollar, dollar bill, yo. It's been 22 long, hard years, I'm still struggling. Survival got me bugging, but I'm alive on arrival. I peep at the shape of the streets to stay awake to the ways of the world. Deep. A man with a dream, with plans to make cream, was fail. I went to jail at the age of 15, a young buck selling drugs and such, who never had much, trying to get a clutch on what I could not touch. The court played me short and I face incarceration, pacing, no one upstate's my destination. Handcuffed in back of a bus, 40 of us, life as a shorty shouldn't be so rough. But as the world turned, I learned life was hell. Living in the world, no different.

Encuentro de Intelectuales, Estado y Cultura. 26 y 27 de marzo de 2015, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los conceptos de política y cultura en el pensamiento de Bolívar Echeverría. La prensa y la cultura. Usos políticos de la cultura. Interculturalidad y cultura nacional. Encuentro de Intelectuales, Estado y Cultura. 26 y 27 de marzo de 2015, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para mayor información, comuníquese al correo electrónico ramiro.caiza@casadelacultura.gob.es o llame al teléfono 2565-721 y al 2520-075, extensión 262. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos en Despacio Insomnio después de la pauta comercial de 3 minutos aproximadamente. 3 minutos son, sí, algo así, ¿no? Sí. La atiné porque no sabía en realidad cuánto era la pauta comercial. Me dio hambre. ¿Te dio hambre? Sí, ahorita. No, yo estoy muy bien. No, a mí no me da hambre para nada. Aunque dicen, o sea, yo comí unos media hora antes de venir acá. ¡Tragón! Pero en serio, dicen que no es tan bueno comer antes de... ¿De la radio? De la radio. ¿Quién dijo eso? No, alguien me había contado eso. El chicha dulce. El chicha dulce. Es un sueño. Espinosa de los Monteros. El Espinosa, el hermano de Alfonso Espinosa de los Monteros, me contó que no te podías comer unas 2 horas. No, me dijeron 1 hora y media antes. ¿De locutar? No puedes comer nada. La cara de Andrés es una incredulidad única. Digo, cuéntame más, Camila. Sí, ¿estás bien? Sí, estoy bien, se los juro. No era como nadar o algo así, ¿no? No, ¿cómo vas a nadar? Es comer, porque te sientes pues un poco, te sientes como... Es que te debe dar así como mucho reflujo. Aire o reflujo, así, por lo que habla. ¡Claro! Y te sale una voz mucho más aguardiente. ¡Hola! Ahí te sale hipo, ¿sale? Y no vale. Y te puede salir... Claro, sí, exacto, nos ha pasado. No, ¿quién fue que le pasó? Un hit a vos. Sí, Charlie, me pasó. Por eso les digo, no hagan eso. Ah, okay. Porque no, seguramente la Charlie comió de forma contundente una no. Media horita antes de haber llegado. Mentira. Bueno, dejemos estos tips y vámonos con música. Bueno, la ya vámonos con música. Entonces, ¿con qué nos vamos? ¿Seguimos? Sí, vámonos con el malogrado fundador de la mítica banda de hip hop Beastie Boys, Adam Jauch. Bueno, que falleció en el 2012 con un cáncer, cáncer a la parótida y nódulo linfático. Más o menos eso, tuvo que recibir así mucha radiación, igual tuvieron que hacerle una cirugía, pero en el 2011 ya no pudo más, con solo 48 años de edad. Y dirigió 2 documentales sobre la banda. Y no sé cuáles son. Auson, I fucking y Shot That. Shot That. Uh-huh. Y Gunning for That también. Ajá. En el 2008. En el 2008. Entonces... Que son documentales un poco que muestran la vida de los Beastie Boys. Esa extraña transición que hicieron los Beastie Boys de una banda de rap, de hip hop, pero que también tenía como cosas muy vinculadas al hardcore y al punk. Uh-huh. Pero que era una banda que era como eso. Y después ya empezaron como a meterse como en filosofías orientales. Claro, Adam Jauch era practicante del budismo. Adam Jauch era practicante del budismo. Ellos fueron los que empezaron a crear toda esta serie de festivales pro-Tíbet, para la liberación del Tíbet. Ajá, fue generado por artistas como los Beastie Boys, Beck, Zack de la Rocha. Entonces eran todo un conglomerado de artistas que empezaron a generar toda este activismo político a favor de la liberación del Tíbet de la China. Y eso como a fin, comienzos de los 90, mediados de los 90. Entonces más o menos ahí muestran la transición de los Beastie Boys de lo que eran en un principio a lo que se convirtieron después. Y después cómo se consolidaron como una banda que ya fue referente no solamente de las bandas de hip hop, sino de la música en general en Estados Unidos y en el mundo. Bacán. Entonces vámonos con estos Beastie Boys con Sure Shot y volvemos en Desfasing Some. Regresamos. Well, it's a taking off the bell of 1, 2, 3. If you wanna do the round, then come see me. I got the Yes, indeed, it's fun time, fun time. Regresamos aquí en Despacio Insomne, después de escuchar a los Beastie Boys con Sure Shot. Qué buena canción. Cortina. Qué buena también que es la cortina, igual. También las dos. La canción y la cortina están buenísimas. Esta canción me recuerda a mis épocas de secundaria. ¿La cortina o la canción? No, la canción. Sure Shot. En todas las fiestas de la secundaria tenías que poner Sure Shot. Y bailabas así como Gerardo Mejía. ¿Cómo que? Es mucho más, no. ¿Cómo bailaba Gerardo Mejía? Muy tropical ese baile. Escuchaba esa canción y veloz como Gerardo Mejía. De repente un amigo estaba en medio de la sala dando full vueltas. ¿En serio? Claro, un montón de vueltas boca arriba. O sea, era parte como, era la parte como de burla, pero igual al mismo tiempo nos gustaba mucho esa canción. Y Beastie Boys sí moduló nuestras vidas así. Y moduló nuestras vidas en la secundaria. Sí. Ahora vámonos con algo nacional. Vamos a hablar de Efraín Granizo, que es mentor y guitarrista de Van Fanculo y también de Durga Basago, bandas destacadas en la escena independiente local, más o menos. En el 2013 produjo y presentó el video de su sencillo Flores de Colores. Este video impulsó a que Granizo estrene su disco en México con la colaboración de una productora de ese país, que no tenemos el nombre, pero Efraín más o menos también se trata de incursionar en lo que es la producción de videos, de sus propios videoclips. El arte visual, y también como actor, también sale, tiene un papel en la película ecuatoriana de Mateo Herrera, que es Tinta Sangre, igual. Ajá. También aparece, entonces también es un músico que también es bastante polifacético, ¿no? Igual. Sí, ha incursionado en diferentes cosas, lo que yo sé es solo incursionar, bueno, estar en la música, pero también incursionar en el cine con este papel. No sé si es un papel protagónico, pero parece que es un papel secundario en la película de Mateo Herrera, Tinta Sangre. Y lo que hace más o menos con Van Fanculo es que una electrónica igual, un poco violeto, groovy. Un poco groovy también a ratos, y con Durga también es un metal. Avant-garde noise. Con noise y tiene muchas cosas. Entonces son bandas que realmente son nuevas, o sea, son bandas con sonidos que son refrescantes en la escena nacional. Y son súper refrescantes y propuestas. Exacto, igual, son propuestas refrescantes de esa ciudad que de alguna u otra forma rompe como estructuras musicales que estaban medio medio, un poco es como medio ya muy sonadas o muy repetidas en la escena musical quiteña, básicamente. Me parece que cuando entra Durga entra como lo que tú dices, un nuevo sonido. Y el metal también muy repetitivo, y entra Durga y rompe muchas cosas igual. Ajá, y bueno, es difícil catalogarlo como rock a Durga y a los otros proyectos del Efraín, pero igual de lo que como sabemos... Sí. Ajá, de lo que sabemos que son vanguardia, o intentan ser vanguardia. O yo creo que son vanguardia, real. Sí, me parece que es bacán. Entonces vámonos con Van Fanculo y Flores de Colores y regresamos en Desfase e Insomne. Ya pues. Thank you. Regresamos en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era de Efraín Granizo, Van Fanculo y Flores de Colores. Sí, eso mismo era. Eso mismo, ¿no? Ajá. Bueno, es la primera canción ecuatoriana que está más o menos en esa temática de claro, dentro del músicos. Especial sí es la ajá. primera, sí, porque... Ajá, pero tenemos otras, ¿no? Y seguimos con música en español, ¿no? Ya. Y seguimos, ahorita música vamos con música en español. No, después, música en español, otro y ecuatoriano, regresa. Y de ahí nos regresamos nuevamente a lo anglo. Muy bien, porque todo circular. Al banco. Todo circular. Exacto. Ya, entonces ahora lo que vamos a escuchar es a León Larregui, el vocalista de Zoe. Uh-huh. Bueno, él es compositor, cantante y líder de esta banda mexicana, pero en realidad, antes de empezar su proyecto musical, que ya lo había pensado por mucho tiempo, él estudió la carrera de Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Y durante esos años de universidad, él se dedicó a trabajar como animador gráfico digital. Y estuvo involucrada también en el arte, o sea, en la parte gráfica y en el arte de muchas de las películas que se lanzaron por esta década, por que no épocas. Sé qué época era en realidad. Noventas, finales 99, de los creo. Ajá, que finales decía. De los noventas. Ajá, 1999. Y bueno, lo que va a sonar ahorita es... Reptilectric. Igual León Larregui también creo que produce y dirige sus propios videos, ajá. A los videos de él como solista, sí. Los videos de Zoe. Los videos como de Zoe también. Sí. Creo que algunos videos de Zoe también. Este creo que lo dirige. Y es chévere el video, tiene bastantes efectos especiales. O sea, unos efectos chéveres medio de neón. Utiliza así como un personaje. Bueno, ahí ya se le vamos a subir. Un personaje reptiliano. Con unas cintas. Tiene bastantes simbolismos también, geométricos por todos lados. El triángulo. Claro, el triángulo, ajá. Ese triángulo extraño. Algo tiene que ver con de los reptilianos de ley. Este video tiene que ver al de ley con y los reptilianos. Yo que investigaba para cachar más o menos lo que hacía la parte de su de música. Ahí, claro, leía justo una entrevista en la que le preguntaban que qué haría, o sea, qué se dedicaría si es que no. Y claro, él como que dijo, no, yo regresaría a mi pasado de animador gráfico, me encantaba la animación digital, eso. Entonces, bueno, él... Como que le gusta, ¿no? La goza también. La goza con la animación digital. Ah, y un saludo. Si el Tebo no está escuchando, un saludo porque dijo que no iba a escuchar, aunque parece que ya no. Ah. Dijo que iba a escuchar. O sea, hoy hablé con él y me dijo, no solamente estaba así activo, y dijo que ojalá nos vaya bien. Estaba activo el Tebo, qué bueno que estaba activo el Tebo. Estaba súper activo el Tebo y nos dijo que ojalá nos vaya bien. Saludo. ¿Que por qué? O sea, el Tebo sí está activo. Ay, estaba activo el Tebo. Claro, estaba activo. Era un chico activo, no pasivo. Y nos dijo que nos vaya bien. Para que estés oyendo, te dan un abrazo. Ajá, y a Antonella también un abrazo. Pero me acordé de eso porque hay una foto de la Antonella en un concierto de Björk. ¿Sí vieron esa foto? Sí. Abrazada de León Larregui. Entonces por eso me acuerdo. Se encontraron ahí con el chico. Se encontraron con León Larregui y ahí en Nueva York en el concierto de Björk y se tomaron fotitos y todo. Y ese concierto debe haber estado fabuloso. Y Björk también, ¿por qué nos pusimos en la lista? ¡Qué brutos! Y Bailarina en la Oscuridad y Björk. Bueno, ya deberíamos, tal vez si tenemos tiempo lo hacemos. Tal vez podemos ahí meter por algún lado. Más bien aceleremos esta, así que nos vamos con Zoe. Reptilectric. Regresamos. Profeta. El malogrado. Yeah. Y regresamos en Desfase Insomne. Estábamos escuchando a León Larregui con Reptilectric. Reptilectric. Sí, del álbum Reptilectric igual. Del álbum homónimo Reptilectric. Del mítico. Del y mítico y homónimo. Cuarto, séptimo y mítico álbum. Cuarto, séptimo y mítico. Cuarto, séptimo y mítico. Pero bueno, continuamos. La mezcla entre contigo y continuar, continuamos. ¿Continuamos? ¿Qué le hace al Pequi? Pequi Andino. El Camilo. Yo Camilo. Voy con Pequi Andino. Ah, el Camilo. Ya, bueno, vamos a hablar de Pequi Andino, que fue, en un inicio fue parte de la banda Sal y Mileto. Fue dramaturgo, narrador y guionista de televisión. Su producción experimental y audaz participa de una lectura irreverente y cuestionadora de lo que implica la cotidianidad postmoderna. Pequi, una maravilla. Ha obtenido premios y menciones como el de la Bienal del Cuento de Pablo Palacio, la Bienal del Cuento de Pablo Palacio, entre otros. Y junto con Paul Segovia fundó Sal y Mileto. Uh-huh. O sea, antes mismo que Ligori Casa, yo creo que Pequi Andino y Paul Segovia fueron los fundadores de Sal y Mileto. Después entre Igor, bueno, Igor es también, podría decirse que ya es el también fundador de Sal y Mileto. Y ya básicamente eso. Bueno, Pequi Andino ha montado obras de teatro relevantes que han estado rotando en la escena teatral quiteña. Uh-huh. Hay una obra que se llama Quito con K, que fue como la obra más conocida de Pequi Andino, dirigida por Pequi Andino, y fue estrenada hace 13 años. Y fue puesta en escena nuevamente en el 2010. Ah, mira uh-huh. tú. ¿Y esta obra era con Sal y Mileto en vivo? Sí, me parece ¿sí? que era con Sal y Mileto en vivo. Yo sí la vi, sí, justo en el 2010. Uh-huh. Quito con K le pongo. ¿Qué tal? Así comenzaba. Bueno, bacán, esa es sí. la banda igual, sí. Y me acuerdo que con la Juana Guarderas también. Ella y era también la, con la Juana Guarderas. Exactamente, era también Juana Guarderas. ¿Se acuerdan de esa zona oscura? Sí. Ay. Era dirigida por Pequi Andino, ¿te acuerdas? Sí. La zona oscura era buenísima. Más o menos. Había cosas extrañas de la zona oscura. A mí me daba miedo, pero no sé por qué. Sí, pero me acuerdo que el que hicieron de Cantuña estuvo extrañazo. ¿Te acuerdas? Ah, sí, cierto que estuvo medio extraño. Pero yo me acuerdo de un capítulo de la zona oscura que era un tipo que iba manejando por la vía Santo Domingo, Aloha Santo Domingo. Y se encuentra con un tipo que era como una especie de hombre sadomasoquista con una sierra eléctrica que lo perseguía. ¿Qué tal estuvo ese capítulo? Sí, estuvo. A mí no sé por qué me dio miedo, pero pareció que me dio miedo. ¿No? No, no lo vi nunca. Más bien vámonos con los Sal y Mileto y esta canción al revés. Vámonos más bien al revés. Exacto, regresamos. We'll be right back. Regresamos en nuestras insomnes, estamos escuchando a Sally Mireto. Y porque estamos al hablando revés. Ajá, al revés, porque estamos hablando de Piquiandino. Es un pequi. Es lo único que quiero decir con respecto a Sally Mireto. Parece bien. Y ahora nos vamos con Rob Zombie. Esta es la canción que yo esperaba en el programa, la que más esperaba en el programa. Que tú esperabas. Sí, porque Rob Zombie y White Zombie es una bandototota. Y esta canción es una maravilla de canción. Y todo este disco es un discazo. Y pero antes de irnos con Rob Zombie, vamos con unos saluditos. Ay, bueno. Te cortó de uno. ¡Bravazo! Ya vamos, Haz lo que quieras. No, mentira, vámonos con unos saludos. Saludos. ¿Quién tenía los saludos? A ver. Yo tenía los saludos y ya no me acuerdo dónde los dejé. Un saludo a Ana Gómez. Un saludo a Ana Gómez en el Valle de Chillos. Un saludo al Gabo, al Gabriel Jacome, a Gaviño también. Mm. Que también nos está escuchando. A la Lulú. Al Coquito, al Vladimir Yanes. Ajá, a Vladimir Yanes también que nos está escuchando. Y qué chévere foto la que mandaron. Qué bacán foto la que mandaron. Sí, qué guapo. ¿Cómo se llamaba la perrita? Taquina está guapísima. Taquina es hermosa. Ajá, saludos. Taquina está una maravilla. Saludos, qué bacán. Saludos. Un saludo de nuevo. Saludos a los cuatro. Ajá, sigo orgulloso de ti. Vámonos con Rob Zombie. Tal vez quien mejor ha compatibilizado cine y música, impregnando de su personalidad a sus obras en ambas disciplinas. El líder de la extinta White Zombie y cantante de metal es también un director de culto gracias a las películas como su debut, La Casa de 2000 Cadáveres en el 2003 y a la reciente The Lords of Salem. ¿Vieron The Lords of Salem? ¡Qué película más extraña! Ah, es extraña. O sea, es súper densa. Igual Rob Zombie ha ganado full premios como director igual. Sí. No sé muy bien ahora en qué premios fue eso, pero ha ganado algunos. Pero siempre son películas de culto, películas de terror de culto. O de género B, como la denominan. O de género B. O sea, que ya no es tanto género B, porque el género B más era en los 70. O sea, el género B se explotó mucho en los 70, ahora ya no... Puedes decir que es género B, pero ya es como todo ya se comercializó tanto y igual... Está, al final de cuentas, el acceso a este tipo de películas. El género B es como algo. Está globalizado. Era poca publicidad, creo. Muy poca publicidad y eran en horarios. De bajo presupuesto. Exacto, y en horarios súper extraños, así como 12 de la noche, 11 de la noche, en salas de cine en donde te ibas a ver estas películas de género B. Pero el género era western y también eran como de terror. Miedo, de terror también. Ajá, era western, era estos spaghetti western y también eran cosas de terror. Empezaron a convertir en cosas de culto. Que de pronto por eso, clásicos. por los géneros tenebrosos que maneja Rob Zombie, quizás por ahí va. Sí, y son gore, porque es este género como de películas de horror, pero también súper crudas. Pero tienen que ver esta, The Lords of Salem. Es buenísimo, o sea, a mí me gustó mucho. Y Halloween Entonces, 2 también hizo, ¿no? Y Halloween 2, que es una película que se volvió de culto igual. Claro, tuvo una recaudación increíble igual. Ajá. Pero bueno, tienen que escuchar este disco, porque este disco es el Astro Clip 2000, y es un disco que es una maravilla de disco, es una bestialidad de disco. Y Rob Zombie con esta canción se pasa, y White Zombie con esta canción se pasa. Presenta la canción, Camilo. Nos vamos con More Human Than Human, y regresen, disfruten esta maravilla. Chao. We'll be right back. Regresamos en Después Insomne. Estábamos escuchando a los White Zombie con More Human Than Human. Y seguimos, porque ya nos queda muy poco tiempo. Yo creo que tenemos que más o menos aplastar el acelerador para seguir. De una. ¿Quién va? Estamos a media hora de terminar, ¿no? Sí, estamos a media hora de terminar. Sí, a las 9:34 vamos a escuchar a Emir Kusturica. Bueno, con una serie de largometrajes internacionalmente aclamados de este director de cine, que además es guionista y músico, se ha convertido en uno de los directores de cine más conocidos durante las décadas de los 80s y los 90s. Hay que decir que Kusturica además ha conseguido grandes premios internacionales, entre ellos la Palma de Oro en el Festival de Cannes por dos ocasiones. Mira, ¿no? Ajá. Como y, más tuco, ¿no? Claro, sí, y, este sí, creo claro, que son duros este todos. Sí. Ajá. Y él, cuando recibió su segunda Palma de Oro en el año 95, contaba un poco, ¿no?, que entre sus maestros estaba el italiano Federico Fellini, ajá, Fefe, y también estaba Tarkovsky, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los grandes en el cine. Y la música tampoco le va nada mal, ¿no? No le va nada mal, no le va nada mal. O sea, hace cosas interesantes. A mí, en realidad, hay cosas de Costa Rica que no me gustan la música. No, así sí. Sí es como... Es que más bien es un tema que yo tengo con esta cuestión gypsy, ska, hippie, que no logro comprender muy bien, pero en realidad Costa Rica como cineasta es muy claro, y como director se ha destacado porque tiene unos puntos de polémicos pro-yugoslavos. Claro, entonces él siempre ha defendido esto, esta posición política, lo ha hecho de frente, se ha declarado públicamente y por eso como que ha generado mucha controversia. Claro, y en una época en la que no era muy claro, entre los 80 y los 90, no era muy conveniente la guerra y las guerras volcánicas, claro, las desaparecieron. Y bueno, ¿qué vamos? Ah, también hay que decir que ha sido actor, eso estaba revisando, ha participado en varias películas, o sea, no ha tenido como un plato protagónico, pero sí ha actuado. Entonces es de todo este señor. Lo que vamos a escuchar es... ¿Qué? Lo que vamos a escuchar de Emir Kusturica es Devil. And the Smoking Band, señor. Ajá, Devil and the Smoking Band Orchestra. Orquesta, ya. Yeah. No band, orquesta. Exacto. No lo tenemos aquí. Igual el concierto de Kusturica acá fue increíble. Sí, fue divertido, ¿no? Fue buenazo. Sí, fue divertido. Fue el experimento, sí. Brutal, ajá. Ah, sí. O sea, sí yo fui, pero no me acuerdo mucho, pero sí. A mí se me gustó bastante. Alegrón estuvo, Alegrón. Estuvo, no me acuerdo mucho en qué estado estaría. Poseído por el niño, por el chichadú. Los hombros de Jaime Guevara. Aquí subido los hombros. No, ya regresamos, vamos con Emir Kusturica y ya regresamos. Sí, vale. Passengers, this is your devil speaking. The emergency exit is on your right. And don't forget, this is a no smoking flight. For all the shit you've done in history, I am the one always to be blamed. For all your mistakes that you cannot name, the devil is guilty, the devil again. The time has come. Propaganda war. We are cruising at 20,000 feet. Imagine how it must be cold. You can see an old person on the clouds. The person you see, that is God. He has a hard time dealing with you all. It's a high time now for new standards to be set. I can help you with the friendly advice. Let's sign a peace agreement. Wouldn't it be nice to try? To know I'm victim understand. You have the power, you have the means. Sponsor my action, if you please. The time has come for you to know I'm a victim of propaganda war. Regresamos en Desfase Insomne. Estábamos escuchando a Emir Kusturica con David. Ya no sé qué más decir. Solo, bueno, ya hablamos bastante de Emir Kusturica. Pero ¿no? Saben, estábamos escuchando. Sí, quiero parecerme ese locutor de Kwashiri. Que hablo así con la voz toda. ¿Cuál es el locutor de Kwashiri? Es que no puedo decir nombres propios ni nada. No, no. No, es básicamente por los. Por, los... por el tiempo, dicen, nos falta media hora, Emir Kusturica. No, en parte es por el tiempo también, sí, pero en parte sí. También es porque uno sube a un montón de taxis, escuchan, y los señores taxistas son los que escuchan ese tipo de emisoras. Sigamos, Camilo, ¿con qué me decís? Sigamos. Entonces nos vamos con, la siguiente nos vamos con el retorno de Tzomaldés. Un poco porque Mateo Herrera fue uno de los integrantes del retorno de Tzomaldés, pero Mateo Herrera también incursionó en el cine. Ya hablamos un poco de Mateo Herrera antes, porque la película, película en la que actúa Efraín Granizo, Tinta Sangre, fue dirigida por Mateo Herrera. Uh-huh. Bueno, el destacado músico experimental y underground es un director de cine. Entre sus obras destacan Alegría de una vez, que fue como su primera película, Jaque, El Comité, Impulso y entre otros. Y bueno, Tinta Sangre también. En 1999 ganó la mejor edición de películas en el Festival de Cine de La Habana con Ratas, Ratones y Rateros de Sebastián Cordero. Él fue el que generó la emisión, la edición de la película. Él fue el editor de la película. Y en 2009, con su película Impulso, ganó el premio Flechazo, máximo galardón del Festival de Cine Toulouse. Uh-huh. Mm. Y aquí Impulso, falta igual. Impulso no es mala película, ahora que me ¿cuál acuerdo. ¿Cuál era Impulso? Es una película, es un thriller. Es suspense. Es con una especie de película. Racines. Es con, es con esa, Carlos Racines, exactamente. Del fantasma. Del fantasma, eso. De la hacienda. Sí, tiene los. No es mala. Era una película. La película se filmó en blanco y negro, ¿no? La totalidad de la película se filmó en blanco y negro. No recuerdo. Yo sí. Solo que es como por Cayambe, más o menos. Y es en Cayambe, La hacienda, es una hacienda en Cayambe. Yo no me acuerdo con los colores. ¿Qué no, yo sí me acuerdo que la película se filmó toda en blanco y negro. Y no es mala, la película es buena. Igual sí, ¿no? Aquí falta el documental, el último que hizo, que se llama Resonancia. Sí. Que también no lo he visto, pero hablo muy bien de este documental. Más o menos es de un, no sé, es un artesano muy conocido que se dedica a la creación de guitarras, que se llama Paul Lara. Entonces, Mateo Herrera le manda a hacer como su instrumento, su guitarra, y documenta todo este proceso. Entonces, es un documental bastante sonoro. Entonces, se enfoca mucho en la parte sonora de la lijada de la madera, de la puesta del clavijero, de las cuerdas, del ajuste, todo eso. Entonces, me dicen que es un documental bastante chévere. ¿Resonancia? Habría que verlo. Resonancia, es el último. Creo que salió hace un año más o menos, Bueno, eso, pero sí. Entonces más bien escuchamos a Mateo Herrera en su faceta de músico, con el músico. Retorno de Edson Valdés y la canción Tu Vieja. ¿Y regresamos? Ok. Tu vieja nos encontró, tu vieja nos encontró, tu vieja nos encontró. Dejarlo todo para el futuro, pero algo en mí decía lo dudo, luego te di Regresamos en Después Insomne. Ya no quieren que regrese yo, sino más bien ustedes griten. Creo que salió mejor para el final de Después Insomne. Estaban musicales. Era la cortina. ¿Hay más saludos? ¿Alguna cosa? ¿Hay más saludos? Yo le digo a Andrés, ¿tienes saludos? Andrés, ¿quieres mandar saludos a alguien? ¿Tu hermana? ¿Tu mamá? ¿Cómo se llama tu madre? Isabel, un saludo para Isabel, la madre de Andresín, que está ahí escuchándonos. Chévere. ¿Otro saludo? Un saludo para el Jonathan también, que no había escuchado. ¡Otra vez! ¡Ah, ya! ¡Para, Charlie! ¡No escuché el anterior! ¡Ah, ya! Bueno, ¡saludos, Jonathan! ¡Jonathan! ¡Un abrazo! ¡Saluda, Jonathan! ¡Jonathan! Entonces, y bueno, ¿qué? Yo creo que nos despedimos con un doble, ¿no? Sí, nos vamos con un doble. ¿Quién? ¿Cómo? Yo puedo hablar del primero. Es que yo pensé que ibas a decir, ¿quién va a hablar? Eso quería decir, pero ya. Y después terminaste, ya. Bueno, pero déjame hablar de Vincent Gallo, ¿te parece? No todo el mundo sabe que antes de convertirse en actor de cine y en dirigir en 1998 su primer film, Buffalo 66, Vincent Gallo fundó junto al artista John Michael con Basquiat. Con Basquiat, la banda de post-punk neoyorquina Grey. Eso es focazo, no todo el mundo sabía, ¿no? Yo no sabía es para bestial, nada. Es bestial, imagínate la relación que pudo haber tenido Vincent Gallo con Basquiat. ¡Qué maravilla! Yo tampoco sabía eso. Y bueno, y Basquiat también. Hay una película sobre Basquiat, ¿cierto? Uh-huh. Un documental largo. Es un documental largo sobre Basquiat. Hay un documental y hay una película, sí. O sea, bueno, yo vi la película, no me vi el documental, sino me vi la película sobre Basquiat. Sí. Ya es una película sobre la vida de él. Uh-huh. Que es, habla sobre su vida de exceso y también cosas súper claro. fuertes de Basquiat. Pero una vez. Estaba completamente orate Basquiat. Sí, Basquiat estaba completamente loco. Pero es un. Y aquí creo que en esta película Buffalo 66 actúa Johnny Depp. ¿Ah, sí? Ajá, me parece. Esa es una película. Sí. Habría que cachar. No sé si podemos ver ahorita. Ya no. Tendríamos que ver. Yo creo que no lo vamos a lograr, pero tendríamos que verlo. No lo niegue, no lo afirme. Investíguelo. Por favor. Y pero bueno, entonces es el primero la primera canción del doble. Y de ahí para cerrar, nos vamos con la magnífica. ¿Magnífica? Sí. Magnífica, es magnífica. Es una muchacha muy, muy bonita, ¿no? No, mística, magnífica. Ajá, mítica y magnífica, Scarlett Johansson. No, mentira, solamente magnífica, porque mítica no es. Nos vamos con Scarlett Johansson, la canción Falling Down. Esta canción, este disco lo sacan en el 2006. Es un disco, el único creo disco de solista de Scarlett Johansson. Uh-huh. Y la incursión primera y única que ha hecho en la música. En esta canción, los coros de esta canción son de David Bowie. Entonces tienen que escuchar más o menos eso. Que también es una maravilla. Y eso. Sí, y agrupaba 10 versiones de las canciones de Tom Waits. Exacto, y agrupaba 10 versiones de las canciones de Tom Waits. Pobre Tom Waits. Tom Waits, ya pusimos. ¿Por qué me inspira tanta ternura Tom Waits? Es porque lo hemos ninguneado, vilipendiado aquí en este programa. Al todos los especiales. Mítico. Y excéntrico. Y ni por eso, cacho. Polipacético. Sorci ribonucleico. Tom Waits. Pero bueno, entonces vámonos con ese doble, ¿les parece? Sí, vámonos con ese doble y nos despedimos. ¿Sí o qué? Uh-huh. ¿Quién empieza? La despedida va a ir hasta el próximo lunes. Chao, chicos, igual. Gracias a todos los que nos escuchan, los que nos han dado likes. Nos vemos el próximo lunes. Muy bien. Chao. Adiós. Entonces nos dejamos con ese doble y nos vemos el próximo lunes. Ok. Jacomel. I'm all alone. sweetness in and stares it with a spoon. She watches for my moods, never brings me down. She puts the sweetness in all around. She knows just what to say. Conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir.